Contribuye a desestresarte, a desestensarte y a equilibrarte. Conviene sobre todo reírte de ti mismo, estar preparado incluso a mirarte al espejo cada mañana y reírte de ti mismo. En ese momento del día en que te levantas de la cama y no te reconoces, en el que no tienes, en el que no tiene sentido del humor, no solo no tiene capacidad crítica, sino lo que es peor, capacidad autocrítica. El que no tiene sentido del humor realmente no se toma la vida en serio. Desconfía del que no es capaz de reír porque tampoco será capaz de llorar. Y si es así, lamentablemente estará ahogado por el resentimiento y la cobardía y te arrastrará a ti en su agujero de miseria. Ríete salvajemente, obviamente, abiertamente, porque luego tu sonrisa eterna cadavérica no tendrá ningún sentido y será lo único que dejes en la tierra. No temas dar monedas a los payasos, esos melancólicos que lloran cuando ríen, que ríen cuando lloran y que nunca han dejado de ser niños en lo que nunca hay que dejar de serlos. Ríe, amigo, amiga, ríe hasta que las mandíbulas te duelan, porque eso quiere decir que estás vivo. Y ahora, ponte la peluca del disco que estamos poniendo. A todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Salta a las ondas, muy joven, mi audaz, tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Todos igual, sin pelo, sin dientes, sin carne quizás. Será muy graciosa, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad. Y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca. El disco que vamos, el disco tiene por nombre Muñeca Hinchable, me había olvidado con estas cosas del directo y tal. Bueno, ahora leeré otra cosa sobre la comedia y el chiste. Lo mejor de los chistes es que pertenecen a lo poco que va quedando de tradición oral. Nadie conoce su procedencia ni a nadie importa. Y cada persona que lo cuenta lo adorna como quiere para darle más énfasis a lo que considera la parte cómica. El primer detalle significativo del que cuenta un chiste es que para que sea gracioso, por muy malo que sea, debe tener fe en él. Debe ser el primero que se ría de su propio chiste. O que también hay un estilo más complicado, que es del tipo serio, que casi le cuesta contarlo, como fue el del genial Eugenio, el catalán, o del tipo que lo cuenta casi como una confesión poco graciosa, como lo hacía Gila. Pero esos estilos no son para todo el mundo. Y hasta esos estilos deben ser sinceros en lo que hacen, porque la sinceridad es más una postura que una constatación. Hasta el chiste absurdo debe ser por ello el más sincero. Sigmund Freud dedicó uno de sus libros al fenómeno del chiste. El chiste y su relación con el inconsciente se llama. Pero debido a que el humor austriaco, más parecido al alemán, se aleja tanto del nuestro, dudo que alguien de aquí, a no ser que tenga alguna relación con esa cultura, le parezcan graciosos los chistes que cuenta en ese libro y que analiza como siempre con brillantez, viendo inconsciencia en todas partes como es su costumbre. Ello demuestra además que el chiste debe guardar alguna sintonía con el que o los que lo escuchen, formar parte de su anecdotario, de sus vivencias, al menos en ciertos aspectos básicos. Y también manejar su lenguaje en todos los sentidos, por supuesto. La risa final del chiste es siempre un particular acto de comunión que no en todos los casos puede funcionar, si desde el principio, como todo ritual que persigue un final comunitario, si no se persigue un final comunitario desde el principio, no hay interés, no hay atracción. Aunque puede pasar incluso que sea más interesante escuchar contarlo que el desenlace, pero no al revés. Por muy interesante que sea el desenlace, si el resto es poco atractivo, no guarda ningún interés por muy corto que sea. Y ahora, la canción que da título al disco, que se titula Muñeca Hinchable, también hay unas películas que tratan sobre lo que cuenta la canción que les aconsejo que vean. Una se titula Lars y una chica de verdad, el director Craig Gillespie del año 2007, y otra interesantísima del año 74, que se titula Tamaño Natural, con el conocidísimo y buenísimo actor Michel Piccoli, con guión del ya recientemente fallecido Rafael Ascona y dirigida por el gran Berlanga. Y después te veo. Gracias, muchas gracias. Esta dura canción remite a lo que estuve hablando la semana pasada sobre cómo se puede cosificar o convertir en cosa el objeto de deseo. Y vuelvo a repetirles que hay unas películas excelentes que tratan estos temas de la muñeca hinchable. Una se llama Lars y una chica de verdad, y otra Tamaño natural, de 1974, de Berlanga. Hay chistes de todo tipo, pero proliferan los chistes racistas, sexistas y crueles, porque prolifera el sexismo, el racismo y la crueldad. Y si usted no quiere que proliferen, no los cuente, que es lo que yo hago yo. En cambio, son pocos los chistes con una lección ética final, como ocurría en la antigua tradición oral, pero aún así existen. Otra cosa es que contarlos por la radio les reste gracia. Pero voy a contar uno de esos pocos que se mantienen con lección final, pero que casi parecen un cuento. Comenzó siendo un chiste de la tradición judía del este, de los llamados asídicos, pero como todo chiste se ha ido adaptando, cambiando el rabino por un cura y otros casos. Cuentan que un rabino que vivía en una pequeña aldea se subió a lo más alto de una sinagoga para sobrevivir a un diluvio. Llegándole el agua por los pies, se le acercó una barca y le ofreció subir, pero él se negó diciendo de que no temiera porque el innombrable que está en los cielos le salvaría. El agua siguió subiéndole hasta el hombro y apareció otra barca, pero se negó a subir con el mismo argumento divino. Cuando ya estaba ahogándose, pues el agua casi le cubría, se le acercó la última barca, pero seguía negándose confiando en la divinidad, pero murió. Y al encontrarse con el Ser Supremo le reprochó no haberlo salvado, pero este le recordó que no le mandó una barca, sino tres para salvarlo. Y ahora, una canción infantil. Son despacio y en su casa cuentan troll. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien, señoras y señores, a continuación les vamos a ofrecer a todos ustedes una maravillosa canción, una canción especialmente dedicada al mundo de la infancia, a ese mundo lleno de polvos talco, a ese mundo ingenuo. Especialmente la canción va dedicada a las niñas, tan sonrosadas todas ellas. Música, maestro. Bailen, bailen, señoras y señores. Todos los niños y todas las niñas bailen, por favor. Tú también, sí, el niño de la cabeza grande. Ay, por Dios, qué cabeza. Van azules por el parque, vestidas de plástico y encaje. Pasan despacio y en el kiosco compran porros de fresa y limón. Sus novios las esperan en un apartamento, esnifan vitaminas y preparan su mento. Y cuando están juntos se colocan en un cielo, olor de cama estrecha y color de caramelo. Van azules por el parque, vestidas de plástico y encaje. Pasan despacio y en el kiosco compran porros de fresa y limón. Primero solo, sin retardando. Segundo solo, con retardando. Azules por las calles, con rosas de plástico y encaje. Pasan despacio y en su casa cuentan trolas de fresa y limón. Podridas y dormidas en cuchara de plata, preparan su morfa en sueños de hojalata. Inventan paraísos de seda y de anil, sus cabezas oscilan entre octubre y abril. Van azules por el parque, vestidas de plástico y encaje. Pasan despacio y en el kiosco compran porros de fresa y limón. Cuentan trolas de fresa y limón. Cómprate un globito, mi amor. Compran porros de fresa y limón. Les vamos a ofrecer a todos ustedes. Nunca habrán escuchado una canción tan políticamente incorrecta como esta que han escuchado. De ternura y de ternera. Voy a contar otro chiste. Presidentes de países que dicen defender las luchas de izquierdas, criticar las democracias no legítimas o acusan a la Iglesia de intromisión en el Estado, acogen en sus países como un santo a un tipo que es el resultado de unas elecciones fraudulentas, que pertenece a un gobierno teocrático que se impuso asesinando a toda la oposición de izquierda y que no solo condena a muerte a homosexuales, disidentes políticos, mujeres por ser adúlteras, ejecutándolas públicamente, sino a miembros de una guerrilla de izquierdas que está en la frontera. Razón tiene petróleo. Pero no es un chiste, es la realidad. El tipo se llama Mahmoud Ahmadinejad, y lo digo porque precisamente soy de izquierdas y porque creo que no todo vale. Creo que esta canción próxima ilustrará muy bien esa extraña historia de amor, El Padrino. A continuación les vamos a ofrecer a todos ustedes una preciosa canción de amor, llena de ternura y de ternera. Esta canción va dedicada a aquellos que están destrozadamente enamorados. Maestro, música, por favor. Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Cuando te beso no lo puedo soportar. Cómo te huele, cómo te canta tu boquita, mi amor. Estoy sintiendo tu perfume embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador. ¿Cómo te huele? ¿Cómo te canta tu boquita, mi amor? Estoy sintiendo tu perfume embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador. Ahora otro chiste. Un gobierno, para poder destrozar una especie marina protegida por Europa, elabora su propia catalogación de especies donde deja fuera esta especie marina y otras. Y cuando les atacan, dicen que están atacando los intereses locales que ellos dicen representar legítimamente. Tampoco es un chiste. Es verdad. Este gobierno, encabezado por el partido más repugnantemente populista que podría tener, como un hombre de los caramelos en la puerta de un colegio, ha regalado favores a cambio de violar nuestra integridad física como territorio y volvernos más dependientes del exterior. Uno de sus últimos caramelos tiene nombre de periódico, dirigido por un falangista, y parece que, como ahora lleva una gabardina con color independentista, ha engañado a muchos con sus caramelos. Aquí un poema de un japonés y una canción, El hombre de los caramelos, con música de nada menos que Duke Ellington. El tema original se llama Satin Doll y este hombre le cambió lógicamente la letra. Que lo disfruten. Estimado público, a continuación vamos a hacer un pequeño inciso en nuestro espectáculo, ya que les vamos a presentar a todos ustedes a un niño poeta. Un niño poeta que es japonés y que nos va a ofrecer una serie de poemas suyos inspirados en el sol. Niño, acércate al micrófono y por favor dinos cómo es tu nombre. Suciso Korokoto. Bien, pues ya sin más, una vez dicho su nombre, vamos a escuchar estos increíbles poemas de este niño japonés. Adelante, por favor. Suciki askara katikichikitaka askoto kobaka askitin sora aski akoskotikitaka sugurukutukuta sin ok eskeraka. Fantástico, señoras y señores, fantástico. Este niño Suki Tokiro o algo así que ha dicho. Muchas gracias, señoras y señores, y continuamos con nuestro maravilloso show. Y si deseas con él disfrutar, no te debes al niño asustar. Él tiene siempre lo que te hará gozar. Por supuesto, el hombre de los caramelos negará que en la manifestación que hubo esta mañana contra esa catalogación, o más bien recatalogación de especies para desprotegerlas, fue todo un exitazo y que hay mucha gente que no quiere comerse los caramelos del señor de los caramelos. Como ven, estamos rodeados de elementos cómicos que no dejan de ser a su vez trágicos. Y los circos no solo están debajo de las carpas, están en todas partes con payasos cada vez más patéticos y poco profesionales. Los buenos, como Leo Bassi, que estuvo este fin de semana en el Sausal, apuestan por la utopía. Esa hermosa palabra que creó Tomás Moro en su libro del mismo título, que significa algo así como no lugar. Los payasos, los buenos payasos, también llamados bufones, además de entretener, suelen molestar. Pero no todos tienen sentido del humor para sí mismos, aunque parezca una contradicción. Pocos bufones permiten que se rían de sí mismos. Esto queda muy bien reflejado en la sublime obra de Shakespeare, El Rey Lear, que tan magistralmente llevara al cine Kurosawa en la película Ran, en la que el bufón del rey no para de mofarse de la situación desesperada del monarca, hasta que éste le mira y le dice: «De mí has encontrado motivo de risa en mi decadencia, pero de ti no habría nada de qué reír porque toda tu vida ha sido decadente». Y ahora les dejo con, por favor, pon un muerto en tu motor. Por favor, pon un muerto en tu motor. Por favor, asesina a tu vecina. Asesina, suicídate, suicídate, suicídate. Al infierno muy deprisa por la escalera de incendio. No toma el coche de línea, camino del cementerio. Y en la tumba encontrarás la frescura que no tienes. Los cadáveres, ya sabes, usan colonia de nene. Por favor, pon un muerto en tu motor. Por favor, asesina tu vecina. Asesina, suicídate, suicídate, suicídate. Te has pasado de impotente para vivir con humor. Estás solo sin dinero, sin aventuras ni amor. No te enrolles ni me enrolles, no me vengas con disfraces. Muérete, querida, sin hacer gestos ni frases. Thank you. muerto tu motor. Por favor, asesina tu vecina. Y si no, suicídate, suicídate, suicídate. Se acabaron los misterios, maricón de cementerio. Tus helados de vainilla huelen todos a polilla. No eres joven, ni moderno, ni es verano, ni es invierno. No te quedes con nosotros, nos aburres con tus juegos. Por favor, pon un muerto en tu moto. Por favor, asesina a tu vecina. Y si no, suicídate, suicídate. O si no, suicídate, suicídate. O mata. Cuando hablaba de payasos sin sentido del humor, por supuesto me refería a payasos malos, como por ejemplo Silvio Berlusconi. Lo cómico nunca ha sido bien recibido por el poder. El que ha leído esa novela de Humberto Eco, casi histórica, pero más bien policíaca, que se titula El nombre de la rosa, recordará que la trama principal de la misma gira en torno a un supuesto libro escrito por Aristóteles sobre la comedia, que podía ser peligroso por la característica subversiva que tiene la risa y la importancia en el medievo de este filósofo clásico. El humor produce alejamiento hasta con uno mismo, y si se es inteligente es aún menos fiable para este, para el poder. No acepta contratos ni eternos dilemas, se ríe de ellos, se ríe hasta de Dios. El humor, el buen humor, no pertenece a nadie que no quiera pertenecer a los que consideran la seriedad algo más que un gesto grotesco, algo más que una apariencia, algo más que una mueca inquebrantable de miedos a los demás. El humor, el buen humor, es en suma humanidad, querido amigo o amiga. Y ahora, las tres Marías. I got loose in the tunnel. Will you do a comedy? Say, say, by lie. Got a simony. Got the cowl. And a brass in the table. Will you do go? And then a semantic light. And the tango to close in the palangana. In the beginning, swing a look at him. Swing the zapato. In the misses in the time. Got a cruising. And a travel with a caspar. In the middle, you're losing the time. And it's already now. You're beginning to lose him. In the platinum, spin the calm and elude. And now, bouncing the dual bargata. Lady and saying to the table. You did a chupete. Little string of woman. Spread it alive. Never seen so long. They were like a nose. They just for a long, long time. I gave her running and save and a little. Today there wasn't a long time. Rider and such a lonely time. I never see so high gave a lot. Rock and roll is the older. I put in a O's and a light and all. Rider, rider, you can run and sing. Run and go to table on ride. Rider, rider. I'm Nunca des todo a los otros. Resérvate siempre algo. No por desconfianza, sino por sabiduría. La risa es una buena forma de disculparte por ello. No des todo a los otros, pero sobre todo, he ahí la ironía, a quien más quieres. Pues te puede pasar lo que cuenta esta canción, Garras Humanas. Este tema he hecho una pequeña trampa porque no está en este disco Muñeca Hinchable, sino en el tercero, Bésame Tonta, pero me gusta mucho e ilustra muy bien lo que acabo de decir. Además, me habían dicho que la historia era cierta. Luego me dijo otra persona que no, que está basado en una película. Sea lo que fuere, es una interesante historia de la que habría que aprender. Canción esta que habla de alguien que es capaz de cortarse los brazos por amor y precisamente por eso lo pierde. El sentido del humor del fanático o es inexistente o es un camelo para buscar prosélitos. tranquilo. La única manera de cuestionar el poder sin terminar muerto o encarcelado es mediante el humor y la inteligencia. Dos ingredientes básicos que se deben mutuamente si quieren conseguir atacar el poder sin recibir sus zarpazos, que sin duda pueden ser hasta mortales. El humor sin inteligencia y la inteligencia sin humor tampoco le harán mucho daño. Y aún así, no está del todo garantizado que se sobreviva a los ataques del poder. Te amo, te aprecio, te odio, te como, te alquilo, te paseo, te lavo. El que no adula al poder, cualquier poder, como es la mayoría, pues es el camino más fácil, odia al que lo ataca. Así que, o eres simpático, lo intentas, o lo llevas mal. Te quiero, te amo, te quiero, te amo. Pero recuerda cómo el payaso tonto, que parece que se deja guiar por el listo y evita sus bofetones, es realmente la estrella de la pista. ¿Qué sería del gordo sin el flaco? ¿O de Groucho Marx sin el mudo? El payaso listo siempre termina por premiar al tonto si lo hace bien. Pero cuando el payaso tonto acepta el premio del payaso listo, simplemente lo ha vencido. No te dejes nunca vencer y sigue riéndote del poder. Y ahora, queridos amigos, monstruos y monstruas, me despido de este programa con un pequeño regalito, que es un directo de la Orquesta Mondragón en el año 84, en los años 80, en el programa emblemático, la Bola de Cristal. La primavera está aquí. Y como siempre, les deseo una muy, muy buena semana. Y que miren a la luna si las farolas se nos lo permiten. Y como dice la canción, viaje con nosotros de nuevo en el próximo y los próximos programas con nuevos discos y la lectura de nuevos textos.